Jesús nos dice aquí, y no pensemos que nos lo dijo que lo dijo a otros, nos lo dice a nosotros. Nos dice: a quien te pida que le acompañes una milla, acompáñale dos. Esto yo muchas veces lo he recordado, otras partes de estos versículos no tanto, lo de la mejilla derecha, preséntale la otra, si te pega, el que te pone pleito para quitarte la túnica, dale la capa, cosas así, y otros consejos pues no son tan fáciles de llevar a cabo, pero este sí, al que te pida que le acompañes un rato, acompáñale. ¿Ves que alguien tiene ganas de pasear y charlar? Pues hazlo. Ya sabe Dios que tienes mucho trabajo y tal, pero bueno, sacrifícate un poco, salvo que de verdad la virtud de la prudencia diga: no debes hacerlo. Pero si uno lo ve claro, pues entonces, claro, no hay nada que hacer. Pero si en tu interior dices: sí, pon en práctica este versículo, pues hacedlo. Y eso lo notaréis muchas veces, que el otro, pues, con gusto, sin necesidad de que lo pida, estaría un rato más paseando y pues acompáñale. A todo el mundo le gusta que la acompañen. A todo el mundo. Pues si lo hacemos por este versículo, si lo hacemos por lo que nos dice la Biblia, tendremos el premio que nos da la Biblia por obedecer a sus preceptos. Así que, como veis, el consejo de hoy es muy, muy sencillo y muy fácil de hacer. Pero dado que yo soy el párroco y vosotros sois varios fieles, espero que no abuséis de mi generosidad pidiéndome que cumpla este versículo demasiado, sobre todo las personas retiradas, ¿eh? Porque después lo malo de predicar es que todo el mundo puede decirte: oiga, usted predicó sobre tal tema. Y claro, si uno predicara una vez al año, pero dado que uno predica 365 veces al año y un sermón más los años bisiestos, pues entonces en casi todas las cosas alguien te puede decir: oiga, usted predicó sobre tal tema. Y es fácil cogerle a uno en cualquier asunto. Y más cuando a veces me recuerdan cosas que dije: ay, va, he predicado yo sobre eso, sí, y he dicho eso, sí, totalmente seguro. Y uno lo piensa y dice: pues tienes razón. Yo, pensando sobre esto, hace tiempo, hace años, dije, a veces pensaba: no, sobre este tema no prediques, porque cualquiera si no te va a poder decir esto o lo otro. Pero después dije: va, mira, tú di lo que tengas que decir y después cada uno que haga, piense o pida después lo que le dé la gana. Porque si no, porque, por ejemplo, por no dejarlo en una cosa muy abstracta, por ejemplo, a veces he dicho: predicaría esto sobre una santidad excelsa, sobre una santidad maravillosa, pero pensaba: no, no, no, realmente tú eres muy imperfecto, estás muy lejos de esto, ¿cómo te atreves a predicar sobre este tema? Y entonces decía: es verdad, es verdad, no, no, no, no soy digno. Pero posteriormente dije: pues no, es verdad, uno no tiene por qué predicar de las cosas más maravillosas de la santidad porque ya haya llegado a sus estadios de santidad. Puede predicar aunque simplemente los vislumbre y puede aconsejar incluso de aquello que uno no cumple. Un sacerdote puede, con toda la caridad del mundo, aconsejar lo que él mismo no cumpla. Y además hasta puede aconsejarlo bien. En ese momento le inspira el Espíritu Santo. Y al revés, uno puede cumplir muy bien las cosas y predicar mal sobre ese tema. Recuerdo que una vez invité a predicar a un pueblo donde estaba yo de párroco, a un santo sacerdote de esta diócesis, un santo. Todos estamos de acuerdo en que es un santo. Y cuando le oí predicar dije: no le vuelvo a invitar nunca más. Nunca más. Porque Dios no le había dado el don de la predicación. Y después ya me convencí de ello. Es curioso. Del mismo modo que sí que se lo ha dado a otros, que después, pues no son tan buenos. Pero Ha habido algunos sacerdotes que después en otros aspectos pues no me ha gustado lo que han hecho, que sin embargo hay que reconocer que sus sermones movían mucho. Eso es cierto. Bueno, pues que el propósito que he dicho al comienzo lo pongamos en práctica. El siempre estar dispuestos a acompañar a los demás, incluso darles conversación. No es poca cosa dar conversación, no es poca cosa. A veces se quejan de que las mujeres hablan mucho entre ellas. No seré yo, no seré yo, porque yo creo que es bueno que la gente se comunique, que se pare en el patio de la escalera, pues hablar, tal, mientras no sea en contra de alguien, pues comentarios inofensivos, no lo veo mal, francamente. Pues que todos nosotros vivamos esto de un modo más relajado, no con la tensión del tiempo, y acompañemos en la conversación o donde sea a todos los demás.